Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Joder, pues parece que al final se ha quedado buen día. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. ¿Ha ido bien por Dublín? Sí. ¿Has visto a De Juana Chao? No. ¿Te has tomado una Guinness? Es lo que me pregunta todo el mundo. La primera pregunta, ¿has visto a De Juana? Hombre, cuando fuiste a Bolivia, bien que te pedían chaquetas de Evo Morales, ¿no? Pues por ahí van los tiros siempre. Hoy en este programa en el que no hay muchas noticias, hablaremos de tu viaje a Dublín, de la frontera de Gaza. Pues sí que habrá, ¿no? ¿Noticias? Hablaremos también de las rebajas. Deben haber pasado cosas. Pero sobre todo les traemos un mogollón de deberes a la gente que tienen que hacer para llamarnos, y eso lo de siempre, vamos. Nos tiene que llamar, es muy importante, la señora 906090, pero cuando nosotros se lo digamos. O sea, que esté a la escucha, porque mientras avanza el programa tú hablarás con ella en privado para que te dé un móvil o algo, porque le tengo que dar el libro. Ah, bueno, no, tenemos que dejarlo por aquí o algo, ¿no? Sí, pero dice que una vez dejó algo y se lo chindaron aquí. Hostia. Tenía una bolsa pistacho o algo, o un zumo multifruta. Porque tú sabes que conversaciones privadas no se pueden tener por este teléfono, porque no soy un carajo. ¿Y qué le vamos a hacer a la mujer? Decir el móvil, hostia, le va a empezar a llamar. Sabiendo que tiene 906090, como para decir el móvil. Van a saltar como loco. También lo que puede hacer es llamar a Onda 100, Onda 0, alguna de estas profesionales, que deje ahí el teléfono, nosotros luego llamamos y lo pedimos, como quien no quiere la cosa. Pues allí sí que deben tener un teléfono en condiciones, ¿no? Hostia, y armario seguramente, con llaves para guardar las cosas. Hombre, que entonces dejan de llamarse armario y va a llamarse taquilla. Sí. Que suben lo que es un escalafón en el mundo de lo que es la carpintería. Yo es que no he estado en otras radios de profesionales. No, no sé cómo lo gestionan, pero... Pero así a ver programas, tú. Sí, he ido. Yo ni eso. Una vez he ido solamente. ¿Y mejor que esto o qué? Los cables menos enrollados, ¿no? Los cables menos enrollados. Es la diferencia. Porque a lo mejor son de esos que se recogen solo. ¿Sabes? Como los ratones de ahora. Que estiras un poco y ¡fum! Y se mete todo el cable dentro. No, no te creas. Eran unos cascos un poquito mejor que estos, pero lo que pasa es que menos enredado. Y una mesa súper grande. Que la gente está lejos unos de otros. Sí, sí. Y vacía. Eso. Y me dijo el realizador. Hay mesas más grandes. Si te oyes flojo, sí. ¿Ves esa ruedecita que tienes ahí? Pues, llámalo volumen. Y le dije, el potenciómetro. Y me dijo, ¡hostia! A este trae los cascos inalámbricos, que este es el que sabe. Claro, el tipo me miraba diciendo, hostia, ¿cómo te has regalado? Dice, ¿que has venido alguna vez ya a la radio? Dijiste potenciómetro y dijo, ¿qué vienes de contrabanda, no? Y le dije, no, es que somos compañeros, somos camaradas. Claro, claro. ¿Y se lo creyó o qué? Claro, hombre, entonces ya estuvimos hablando de nuestras cosas, de Gabilondo. Claro, que si es mejor el cable ese así, como de teléfono antiguo, enrollado, que es extensible. Esas cosas. De las antenas del Carmelo. Que si jack, que si micro jack. De los repetidores. Esas cosas que hablamos la gente de la radio. Yo hablo de eso con el Chispa, en el Puerturraco. ¿Qué te parece? Es que es un fenómeno. El Chispa, le hiciste alguna visita, ¿no? Supongo. Claro, fin de año y el otro día. Voy más allí que a mi casa, ¿eh? Hostia, ¿en Navidad al final qué? ¿Hiciste algo o no? ¿En Navidad, Navidad? Hostia, que espera, vamos a decir, espera, vamos a decirle a la gente el teléfono. Porque tenemos bastantes deberes, ¿eh? Pueden llamarnos todo el mundo, hoy tema libre. Pero que ya nos ponemos aquí nosotros al lado y no dejamos a la gente que... Claro, pueden llamar al... apuntar, coge el lápiz. Al 93-317-7366 y necesitamos saber cosas. Necesitamos saber si la semana pasada sonó el especial Milica K2. Que no tenemos ni puta idea de si sonó o si no sonó. En la web está. O sea, que si no sonó y alguien lo quiere bajar. Luego tiene que llamar la 906090. Porque necesito un móvil o algo para darle el libro, que lo tengo aquí. Y se lo tengo que dar. ¿Qué más cosas tenemos pendientes? Ah, sí, que ¿sabes lo que se nos ha olvidado estas navidades? Anunciar el libro, tío, que era un regalazo de puta madre. Hostia, eso es verdad. Hace tiempo que no lo promocionamos. Claro, y la gente no lo compra. Al no promocionarlo, la gente no lo compra. No quedan poco. Hay que mirar en las tiendas. Pues en las tiendas, no sé, a lo mejor se ha agotado con esto de las rebajas. La gente se la está ahí. En el Arkham lo tenían bastante rebajado. Lo vendían a menos de precio del coste. Si lo hubiéramos sabido, me lo habría comprado hasta yo, para mí. Por eso que... No, no nos quedan muchos, ¿eh? No. Es que ya lo hemos como diciendo, hostia. Pero el otro día, la señora del 906090 dijo que le hacía ilusión comprarlo, pues que compre el anterior. O sea, que compre el anterior, el de la foto, ¿no? El de saltar la verja. El de saltar la verja y que le regalamos el otro. Claro. Es un 2x1. Eso lo hace mucho Corte Fiel también. Sí. Que te va a comprar un chaleco y te dan otro. Bueno, pueden encontrar nuestro libro que se llama Saltar la verja. Lo pueden encontrar o bien en el InfoSpy, en la Plaza del Sol, o en el Watergate, en la Plaza Vicenç Martorell, o en el Arkham Comics de la calle Chucla. Y esa es toda la promoción que vamos a hacer. Yo lo compraría, pero es que ya tengo dos, para mí. Yo también tengo dos, ¿eh? Compré dos. Claro, yo también compré dos. Y los pagamos, ¿eh? Hombre. Hostia. ¿Cómo somos los catalanes? Hacemos unos negocios tuyos de puta madre también. ¿Cómo somos los catalanes? Eso no lo hacen en ningún sitio. ¿Qué va? ¿Qué va? Suerte tenemos de ser catalanes. ¿Qué tal por Dublín? Ponnos al día un poco. Por Irlanda en general, ¿eh? Irlanda en general, has tocado todos los palos. Has pillado un coche de esos del revés. Sí. ¿Y qué? Fenomenal, ¿no? Para ti, genial. Para los zurdos, fenomenal. Para los zurdos, hostia, qué bien pensado. Cenicero a la izquierda. Qué bien pensado que están los coches para los zurdos, ¿eh? Yo me vi y digo, hostia, meterla en marcha y embragar con la misma pierna y mano, hostia, lo veía complicado. El primer día no me atreví a cogerlo. No pusiste ni segunda, ¿no? Metiste primera y diste la vuelta a Irlanda. Lo dejé a la señora Dita. ¿Y qué? Y yo iba de copiloto. ¡Hostia! ¿Tú le ibas cantando las curvitas? Claro, es que cuando encaras la primera glorieta al revés, acojona un poco, ¿eh? Claro, claro. Diciendo, yo me metí ya para la derecha, pero es que me tengo que meter para la izquierda. Tú piensas, yo lo estoy haciendo bien, pero seguro que hay alguien aquí que será español, casi con todo, que lo va a coger al del revés. Y va asustado por los putos turistas españoles. Tía, así que... Aparte lo cogí y la tía empezó... A los ingleses no se le... A los irlandeses no se le entiende nada, ¿eh? Nada. Yo te lo digo. No. Hostia, pues mira inglés. Que tú sabes inglés. No entiendes... No, que el último relato que traje lo presentaste diciendo Game Over. Que dijo, hostia puta, ¿cómo está amortizando los cursillos el adicto? No hace falta que estudie. No, ¿no? Ni con señas. Con señas sí, ¿no? ¡Fua! Hostia, qué fatal. Así de meter y eso. Eso sí lo pillarán, ¿no? O igual lo hacen al revés, ¿eh? Cuando sabía poco inglés, o sea, ahora sé un poco más, sí. Pero no mucho. Pero antes me lo hacía todo por signo y, hostia, por seña y más por o menos... Por seña te defendías mejor que hablando. Mucho mejor, mucho mejor. Comías mejor y todo. Hostia, qué complicado. Ya allí decidí tirar la toalla. Claro, y dile a los irlandeses, pregúntale a un irlandés si sabe hablar inglés. Que igual te pega un bofetón con la mano abierta y te dice, ten un poco de respeto, chaval. Yo lo único que entendía era Cantinflas, las películas de Cantinflas que pasaban por la tele. Eso lo pillaba. Que hablaba un inglés muy parecido al mío. Subtitulada, ¿no? Que se le dice, hostia, este señor sí que habla un inglés fenomenal. Y algún... ¿Cómo traducían cuando dice Cantinflas manito? Little brother o algo así. Yo solamente te digo que una mañana le dije a la señora, estaba ya harto un poquito de lo que era la mermelada de naranja. Sí, y le dije, amarga un poquito, ¿eh? Amarga lo que es ya el despertar. Y le dije, peach jam. ¡Hostia! ¿Para qué dijiste? ¡Hostia! Pero, ¿sabes? Me dijo, pero... Y seguro que te apetecía strawberry, pero es más difícil de decir. Y dije, te voy a pedir peach. Hostia, pero que no sabía. Me decía, bitch, bitch. ¿Cómo? Hostia, la que liaste. Y bitch. Y bitch puede ser o puta... O playa. O playa. Yo decía, pero todo, claro, todo. Y la playa en diciembre, la tía dijo, no me está diciendo playa porque está lloviendo a muerte. Me está llamando puta. Todo el Betambrefa se dio la vuelta mirándome diciendo, pero este desgraciado. ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde sale este desgraciado? Volviste a clavar la mermelada naranja de golpe, ¿no? Y yo rojo y... Tu cruzantito abierto por la mitad, que eso solo se hace cuando va a un Betambrefa. Aquí te los comes sin abrir. Tío, no sabía por dónde yo. Intentaba ya explicar un poco, pero decía, hostia, no puede ser que no entienda la palabra pitch. O sea, sí. Yo hablo poco de inglés, no entiendo, pero pitch, joder. Claro. Concédeme esa palabra, por lo menos. Y jam. Jam, que jam es muy fácil. Hostia, jam está como salto, que se podría parecer sí. Un poco, pero... Igual la tía le estaba diciendo, salta, puta, salta. Y la tía estaba diciendo, buah, ya primera. Y la tía me decía, bitch. Y yo dije... Y le señalé y le dije, like, jam, orange, but other flavor. Other flavor. Fua. Y diciendo... Y entonces una señora que había al lado me dijo, what do you say in Spanish? Porque ya me vio y le dije, melocotón. Y dice la irlandesa, dice, peach. Pero igual que lo dije yo. Y le dice, ah, peach. Hostia, tenemos aquí carro y carro. Caromato lleno. No, no. Y después de todo el rollo ese, pasa vergüenza, me dice, no tengo. Hostia. No tiene una puta mermelada de verano. Esa era española. Esa era de las españolas que trabajan allí. Hostia puta. Y ahí tiré la toalla. ¿Has comido bien allí o qué? Porque tú la gastronomía la sueles trabajar bien cuando vas a un país. ¿Has comido un huevo frito o algo? Que me ponían cada mañana huevo, pero no me lo comía. Claro, y lo apartaba al lado. Una mañana ya un poquito harto. La loncha bacon sí te la comías por eso, ¿no? ¿Y la judía? La loncha bacon y ya está. Una mañana le dije, hostia, ¿esto puede ser en una omelette? Y me dijo que tampoco era posible, la misma. Hostia, pero omelette lo entendió, ¿no? Sí, pero de muy mala... O sea, omelette y mushroom lo entendió, pero de muy mala gana. Y ya dije, hostia, es que no me voy a esforzar porque si no me entiende. Claro. Y me hablaba la gente, ¿eh? ¿Sí? Hostia, ¿cómo te habla la gente? Muchos pelirrojos, ¿no? Allá arriba. Guay, borracho. Hostia, ¿cómo me hablan los borrachos? Y las dos cosas a la vez. Y las dos cosas a la vez. Fua. Me enganchó uno, hostia, no entendía una palabra. Claro, se tiran a la cerveza calenturra esa. Pero yo le decía que no la entendía y el pavo seguía dándome la chapa, ¿eh? Claro. Y tú lo entendías perfectamente, ¿no? Solamente entendía family, Indians. Fue una cosa. Claro, que... tocaba todos los palos del vocabulario. Al único que le entendí fue a un latino. Que estaba sentado con una irlandesa sí. En una mesa y en una parte de la conversación le dijo, open your mind. Y eso... Eso lo entendiste. Eso me moló. Dije, hostia, ¿qué conversación tienes que tener con una persona? Claro. Los dos, unos 60 años por ahí, que uno le diga a otro... Hostia, ya no es edad de open your claro, mind. Claro, ¿eh? Ya la tienes que tener open de antes. Hostia, que una... Que me lo dicen, hostia, mira ahí el Bruce Lee. ¿Y cómo son las navidades allí? ¿Como aquí o qué? ¿Muy luminosa o poco luminosa? ¿Hay reno? No hay, la verdad es que bastante lamentable todo. ¿Qué hiciste en fin de año, tío? Pues mira, en fin de año... Porque allí, claro, allí vete a pillar. Allí no tiene un bareto digno. En fin de año, como me organizé un poco la cosa, porque como yo me llevé embutido y me llevé cosas porque sabía que allí no iba a comer una mierda, claro. Porque todo lo que ponen es... Dije, el último día me voy a... Aún están ladrando los perros, ¿no?, del aeropuerto. No, nos vamos a marcar una cena en condiciones. Claro, hombre, saca el chopé y el ibérico. Entonces me fui a buscar un restaurante y para reservar mesa. Digo, hostia, como es fin de año, aquí a lo mejor hacen cosas especiales y eso. Y, hostia, no encuentro mesa. Y pasé a reservar y le dije, para hacer una reserva para esta noche. Y me dijo, guau, está todo... A tope. Está todo a tope. Dice, lo único que tengo sería última hora. Y pues ser tú, ¿eh? Y a las 9:30 de la noche. Dijo, pero si esa hora me parece fenomenal. Dijo, a las 9:30 de la noche. Sí, eso, digo, eso es fabuloso. Pero es que hombre. Le dije, ¿y puede ser a las 10? Y entonces dijo, hostia, a las 10 no queda aquí a las 10. Te estás pasando. Y a las 9:30 fui, o sea... Pasé por la tarde, me pegué como una micro siesta, porque allí a las 3:30 ya se hace de noche. Sí. Y entonces volví allí, envalentonado a las 9:30 de la noche. Digo, ahora me como unas cosas aquí, y luego ya me meto en el pub y me tomo unas cervezas. Claro. Como un señor. Con las campanadas y eso. Con las campanadas. entré en el pub a las 11:30 de la noche, me pido una cerveza, las campanadas se las pasa a todo el mundo por el orto. ¿Las qué? Las campanadas, nadie hizo caso. Allí no se hacen. Nada. Vale, vale. Empezó la gente la cuenta en el 7, pero para abajo ya. 7, 6, y ya no llegaron ni al 1. Y claro, se descontarían. Cuando encontré sitio para sentarme a las 12 por ahí, dijo, hostia, pues ahora ya sí que estoy como un señor. Ahora ya me pido otra Guinness de esta. Hostia, fui a la barra y le dijo una Guinness y me dijo, esto se ha acabado. Esto, game over. Hostia, qué chapado el bar. Claro, sí, era otro año ya. A las 12:30 me fui para el hotel. ¿Y dejaban fumar o qué? Hostia, doctor. ¿No dejan fumar en ningún lado? No vayan, no, ahí no va. No, ni en la calle ya. Hostia. Le han arrancado los ceniceros a los coches, ¿no? Qué hijos de puta. Se puede fumar en ningún sitio. Pero en ninguno, ¿eh? Ahí estás vendidísimo. ¿Y la gente que fuma qué hace? ¿Sale en plan soviet? A la puerta del pan. Hace un frío. Hostia, pero camisetas de manga corta. Allí la gente va en manga corta, ¿eh? Claro, si es que ahora ya hace buen día. El día empieza mal, pero siempre acaba siendo bueno. Pero dice, hostia, no tendrá una chaqueta en tu casa. Una chaqueta, aunque sea del Decathlon. Una rebequita, nada. O sea, seguro que lo tiene. Con un botón solo. Seguro que lo tiene. Claro, una sudadera. Sí, en Calella llevan. Seguro que va. Aunque sea del Manchester United. Salían fuera a fumarse los pitillos a palo seco y luego para adentro. Hostia, pero como tres caladas lo han fulminado y otra vez para adentro. Hostia, qué mal rato, ¿eh? Yo es que no sé si he visto nunca a un irlandés en persona. Bueno, pues cuatro bodas y un funeral, a lo mejor se lo alguna. Conocería, ¿eh? Son dos como el de Simple Red. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hostia, qué tío más elegante. ¿Cómo se tiraba el color berenjena en lo que es traje chaqueta? De ese estilo. Y la gente escuchará U2 allí en todos lados, ¿no? ¿Qué va? La gente tira de acordeón y de mierdas de esas. No sé cómo es mierda flauta. El bumburi, que aquí no lo escucha nadie. No te creas, son muy de acordeón y de mierdas de esas. ¿Llevan faldita? No, eso no, ¿no? Eso es más en Escocia. Pero que la gente, no te creas que me hablaba como... Todo el mundo me preguntaba mi cosa, como si fuera de allí. Claro. Hostia, me preguntaban direcciones y todo. Que tú tienes pinta de irlandés. O sea, pero me hacían preguntas así, turistas, como diciendo, hostia, mira... Este lo vas a ver. Este que alto debe ser de por aquí. Claro. Ha pinchado un tema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pinchar un tema que tenía muchas ganas de llegar a la radio para pinchar, del último trabajo de los suecos de International Noise Conspiracy, que se titula The Cross of My Calling. Vamos a pinchar un temazo que dura 2 minutos y medio justos, que se titula Washington Bullets. Acabado de forma muy violenta. ¿Qué ha pasado? Ha pegado como un saltito el hipo. A ver si lo voy a tener que mandar otra vez a Holanda. Ha ido hablando más veces que yo ya, tipo. ¿Qué pasa por el mundo? Porque yo allí veía periódicos con gente amontonada, muertos. Hostia, los israelitas, macho. Ay, arrasando con todo, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? Pues lo de siempre, por esta fecha. Pero eso ha sido de un día para otro, ¿no? Sí, sí. ¿Pero los israelíes no son? Eso es lo típico, que se puso a comer turrón, pilló el duro, el blanco. Se lo hizo, porque primero pilló el de coco, ya se enfadó un poco, dijo, esto es una mierda, esto no es ni turrón. Y cuando pilló el duro, le tocó encima el trozo que viene con la almendra amarga, que en toda tableta hay una. Y el tío dijo, vamos a bombardearlo todo. ¿Pero los israelíes no celebran la Navidad y esas cosas? Sí, pero se ve que tenían ganas de jolgorio. Estaban de gaupasa. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Pues que han entrado ahí en la franja aliada. ¿Pero por algo? ¿Algún? Porque están, sí, porque se ve que los de Hamás, como lo ha votado el pueblo palestino y a los israelitas no les gusta, pues han entrado allí a demolerlo todo. ¿Pero por qué concretamente esta fecha? ¿Porque lanzaron alguna piedra o algo y le cayó a alguien en la cabeza? Pues eso ya no lo sé. Pero se han vendimiado unos cuantos, ¿eh? Ciento, que allí yo, la ¿no? gente... Yo estaba viendo el otro día en la tele un mapa y ahí la gente está muy apretada, ¿eh? O sea, que si tira un misil, creo que rapa mucha peña. Porque me parece que decían que en España hay 41 habitantes por kilómetro cuadrado. Y allí hay 1.400 por kilómetro cuadrado. Claro, los tiene... O sea, hombre, aunque no tire a dar, ya tira. Yo vi un mapa que les cuando que salía el territorio que le habían reducido. Hostia, y los habían dejado en nada, ¿eh? Sí. Están haciendo lo que es rollo Casteller. Estaban colgados, porque se ve que hace unos cuantos años ahí estaban colgaditos. Sí, pero hostia, lo están apretando. Pero ahora... ¿Y qué dices? Es como la calle Montaner, que antes aparcaba en doble fila y todo. Hostia, ahora cada vez menos carriles y te ponen bici en los lados. ¿Y el salón no ha dicho algo? ¿Ese hombre está vivo todavía? Hostia, ese no sé si está vivo. Que llame también. 933177366. ¿Porque quién es el que organizaba? Porque antes era el salón el que organizaba esto. Esto lo habrá organizado el Obama, a lo mejor. O el Bush. Eso no dice nada, ¿eh? No dice nada. No, el Obama dice que está muy preocupado. Pero claro, habría que ver también lo que le preocupa a este hombre y lo que no. Que este nos lo vendieron como muy bueno, ¿eh? Buah, este... Que no nos salga malo. Que no nos yo salga no lo malo. Voté, ya por si acaso. Ya, yo tampoco. Yo ese día no sé dónde andaba. Yo ya no lo voté. Hostia, no, pero el bus no es de muchas cosas. El bus es más de... Más de bus Cuba debe y... llevar un pelotazo. Es más que... de Cuba y de Venezuela. Lo pilló el día de San Esteve, que allí no se celebra, pero él se enteró que aquí sí. Dijo, hostia, pues lo vamos a instaurar. Y lleva pelotazo desde ese día, que es como mejor está. Yo el otro día vi una peli, no, el otro día no, ayer, que pensé, esto adicto lo ha tenido que ver. Un documental de Oliver Stone que se llama Looking for Fidel. Hostia, las dos partes las he visto. Hostia, no se entiende un carajo ahí, ¿eh? Está hablando en inglés y en castellano toda la vez. Yo me perdí bastante. Hostia, yo el que entendía bastante al cubano que le traducía. ¿Cómo se le entiende el inglés a ese hombre, eh? Sí. Ese inglés es el que nos interesa a nosotros. Sí, y Fidel también. Tiene un inglés la más depurado. Cada vez habla más lento. Yo creo que se enganchaba la bobina o algo en este. Yo he visto las dos. La segunda parte vuelve, porque es cuando se cargan a tres. Sí. Y vuelvo a Oliver Stone, ¿no? Y vuelve pidiendo explicaciones. Hostia. Diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Que me fui aquí y te has ventilado a tres. Que vengo yo de un país que hay una democracia, que lo hostia, flipa. ¿Cómo es la democracia de Estados Unidos? Sí. Que hasta podemos poner un negro de presidente si nos lo proponemos, ¿eh? Ahí de los demócratas que somos. Y le va a pedir explicaciones al de la barba. Que ya no le entra ni el chándal, dice, hostia puta, macho. ¿Cómo es Estados Unidos de demócrata y sobre todo para pedir explicaciones a los demás, eh? Sí. Diciendo, hostia, es que lo de Cuba no se puede consentir. No se puede consentir. Eso con, es... con la de McDonald's que nos cabrían en el malecón y no nos dejan poner ni uno. Yo creo que lo jode el buen tiempo que hace en Cuba. Hostia, sí. Y eso yo creo que le duele bastante. Ya puede ser, sí. Pues a nivel de noticias, tío, yo te juro, ¿eh? Que ayer vi el telediario y hoy estaba escuchando la radio viniendo en el coche. Nada, que no salga a la calle si no es estrictamente necesario, que ya lo han dicho dos veces en lo que va de año. Que precisamente cuando eso te dice la radio o la tele, hace un sol de escándalo. He venido yo con las lupas de sol clavadas. Yo estaba al mediodía, he escuchado a una chavala, ha salido en las noticias, que decía, es que esta mañana he escuchado que si no es estrictamente necesario que no cojamos los coches para ir a trabajar, sí. Y he cogido el transporte público y me he quedado una hora tirada en el tren en Vic. Y digo, hostia, pero qué... Pero es que esa hora sí que era estrictamente necesaria. pero ¿cómo es la gente? A esta altura, sí. A ti te dicen, tú escuchas en la radio... La gente que viene de tren, que haga el favor de no coger el coche, que venga en tren. Y tú coges tu coche, pero inmediatamente. Inmediatamente. Dice, hostia, hoy no hay nadie en la ronda. Pero también te voy a decir que si el mensaje de la radio en concreto es... si no salgan de sus casas estrictamente para ir a trabajar, yo a trabajar no voy. Llamo al jefe y le digo, mire lo que ha dicho la SER, que me quede aquí durmiendo. Y... Pero ¿cómo es el director de la director general este de tráfico? ¿Cuánto sabe de carretera ese hombre, eh? Hostia puta, ¿eh? Sabe el puntito donde está cortado, en cualquier momento. ¿Cómo aconseja de bien? Dice, ¿tiene algún consejo para los conductores, para la gente que se va a poner ahora mismo en camino? Y dice el pavo, dice, si puede ser que no cojan el coche. ¿Qué un consejo? Que no vayan, porque yo no he ido a currar hoy. Me he tomado una cassette y me he metido en la cama y no sé cómo estará el tema. Que un consejo súper elegante. Yo creo que con el tiempo... está pasando lo mismo que con las noticias en general, porque tú antes veías el tiempo y te salía tu mapa de España con Canarias mal puestas y te decían aquí un sol, aquí una nube y aquí ya está. Ahora lo pones y fotos de tornado, cabañas volando. No asusten a las personas, hombre. Hace frío, pero se llama invierno. Sí, se llama. Y esto lleva ocurriendo. El único tío que he visto yo sin camiseta en invierno es Messi, cuando mete el tercer gol siempre, y el niño Jesús. Todos los demás, ponte ahí un cuello alto de cisne. Yo el otro día vi también a la que me pareció súper interesante. Se ve que ha habido problemas con los aviones. Hay huelga, pero no, ¿no? Había huelga, pero no. De las de pegote. Y la SER, que es una cadena súper... Están aquí en la noticia, amigo. Hostia, súper punzante, ¿eh? La SER. Y ¿cómo? Si se le escapa una, la pilla Pablo Moto al vuelo. Y el Flepi ese. Y llamaron a la directora de AENA. Esa señora sí. De aviones sabe muchísimo. Esa mujer está actualizando la web a cada momento, ¿eh? Vuelos por todos lados. Dijo, ¿cuál es el estado? La última hora. Sí. ¿Cuál es el estado ahora mismo del aeropuerto de Baraja? Que tú, aunque no te interese, aunque no vaya a volar, agudiza el oído porque dice, hostia, que es la directora general. Claro, claro. Que esta no la llaman para tontería, ¿eh? Y le dice, pues ahora mismo tenemos una niebla sobre las pistas, sí. y por lo demás normalidad. Y estaba la gente pegándose hostia ahí en las colas de Iberia. Y dice la madre, dice, una pequeña niebla y lo demás todo fenomenal. Esa debe ser una que he escuchado yo, que le han preguntado por los retrasos y ha dicho, hostia, pues hoy hay un avión de Spanair que ha salido 2 minutos antes. Y han empalmado ese tema con otro que ha hablado de las rebajas diciendo, hoy los españoles tienen más dinero que hace 6 meses. Que tú estás en el aeropuerto y tú escuchas a la señora que está diciendo todo fenomenal. Sí. Y hay una neblina de nada. Yo es que cojo la maleta y en la primera puerta que veo staff only. Se la estampa ya en la boca el primero que sale. Entro a patada. Es que la gente debería empezar a saber que donde se pone reservado es precisamente donde se ha de entrar. Ahí es donde hay que entrar. Ahí se está calentito y cómodo. Si a ti te dice... Máquina de café debe haber ido ahí. Si quieres reclamar, sí. No hables con el pavo de la caja. Ve a la puerta que pone reservado. Prohibido la entrada, ahí está. Prohibido la entrada, ahí está lo que te interesa. Pero sin llamar, ¿eh? Patada a la puerta. Claro, porque si llama, ellos ya saben que no trabaja ahí. Tú te paras un momento delante de esa puerta a echarte un cigarro, que está prohibido, pero tú te lo echas. Y ve entrar y salir a la gente con total naturalidad. Tú a igual. Si entras ahí acojonado preguntando, hostia, estoy entrando donde no debo, te colocan. Te empiezan a ladrar los perros. Te voy a decir otra cosa. Tú puedes estar 8 horas tirado en un aeropuerto en el suelo, sí. Pero tirado ahí como una rata, y no te va a venir un señor de AENA y decir, no se puede estar en el suelo tirado, levántese. Yo, pero enciende un cigarro. Claro. ¿Eh? Si estás estirado y llevas calcetines y sandalias, puedes estar 3 días. Hasta que alguien te dibuje una contiza la silueta, que entonces ya se alarma. Pero enciéndete un cigarro, amigo. Sí, sí. Tira el papel del chicle al suelo. Ya verás cómo vienen. Hostia, un día tenemos que hacer el programa desde un aeropuerto. A mí me gustan mucho los aeropuertos. Está lleno de tías buenas y de tíos buenos. Y más desde que vas con un folio. Y desde que soy vegeta. Hay unos sándwiches ahí vegetales muy buenos con atún. Ahora vas con un folio. ¿Tú ya has ido a un aeropuerto con un folio pero imprimido en tu casa? Claro. Ni billete ni nada, ¿eh? Nada. Ya no hace falta eso. Un folio pero que te lo rajas por la mitad y se queda en la mitad, ¿eh? Como si fuera al cine. O si fuera algo eso. Sí, sí, como la entrada de la piscina de tu pueblo hace 20 años. ¿Quién lo hubiera dicho, ¿eh? Que en los aeropuertos ibas a entrar descalzo. Porque tienes que ponerte descalzo y todo súper desagradable. Te miren todos los líquidos del cuerpo. Y que ibas con un folio. Hostia puta. ¿Te hicieron descalzar para ir a Dublín o qué? Para ir y para volver. Hostia, irías con los calcetines apañados. ¿Y no me tiraron un perro como en Alemania la última vez? La última vez me tiraron un perro y todo a sí, olisquearme, ¿no? Esta vez no, por lo menos. Hombre, están más civilizados los irlandeses que los alemanes. Sí, eso te lo voy a decir ya. Por eso de Juana no viene. Claro. Y hostia, raro que no lo hayas visto. No hay camisetas allí ni nada. No. Chapas o souvenirs. ¿Han visto a este hombre? Podría haber llevado el flyer nuestro. ¿Han visto a este hombre del yogur? Hostia, pues un taco de flyer allí habría sido lo suyo. Si da la casualidad que entra él y ve el flyer, sí, se sí. viene arriba. Sí, sí, podría haber sido una buena oportunidad. Porque lo he visto en la tele hace poco, ¿eh? Y cada vez tiene la boca más para abajo. Por los lados, ¿eh? O sea, de la máscara triste del teatro, ¿eh? Uf, se está agriando. Hoy tenía juicio, ¿no? Pachi López y Otegi y toda la banda. Hostia, Otegi, ¿cómo lo han descuidado? Sí, sí, nadie le hace caso, ¿eh? Ya no le llevan ni libro. Ni al palco de la selección vasca, ni nada, ¿eh? Contra Armenia o contra el jueves. Lo tienen bastante dejado, sí. Y ese hombre quería solucionar cosas, ¿eh? Sí, estaba ahí para eso, ¿no? Ese hombre quería... Que él no quería ni llevar los pendientes de aro que llevaba, ¿eh? Se los puso para eso. Pero ni puto caso, ¿eh? Tío, ni puto caso. ¿Te parece que vayamos al relato? Sí. Te lo tiro volando para que tengas el título. Y tú presenta... Yo voy buscando ya la canción de después. Hostia, no nos va a llamar nadie hoy, que estamos de año nuevo, ¿o qué? Estos son capaces, ¿eh? ¿Adicto? Esta gente viene aquí muy envalentonada. Presenta, que ya estoy. A ver qué prepara yo esto, lo tengo listo, sí. Pues el doctor Arritmia es una persona que pasa las navidades en Barcelona. Sí, y el resto del año en la montaña. Y el resto del año... Pues nos ha preparado hoy un relato que se titula La misma mierda de siempre. He reducido mi tiempo ante el televisor hasta el extremo de verlo entre parpadeo y parpadeo en los bares. Ya no quiero que esa maldita pantalla comparta conmigo sus noches en vela, ni que me informe de todas las tropelías que asolan este planeta enfermo. Ya tengo bastante con mis mierdas, las de los demás, que se las procesen ellos, que parece tienen tiempo de sobras, y yo ni tengo reloj, ni quiero tenerlo. Esta mañana, apoyado sobre la barra del bar más cercano a mi humilde morada, he visto tropas de asesinos rodeando Gaza. He visto esas imágenes posnucleares fundidas en verde chillón que anuncian tormentas, sin calmas previas. He visto la misma mierda de siempre esparcida por los mismos rincones de siempre. He visto bombas llover sobre niños a los que ya no les quedan ni sus llantos para poder abrigarse. He visto toda esa mierda por enésima vez. Y, acto seguido, he visto mil bocas que balbuceaban en tertulias de mierda, dando su más modesta opinión. He salido a la calle abrazado a mi cigarro y he oído a gentes posicionarse en uno de los dos bandos. He visto llevarse las manos a la cabeza a abuelas que aún recuerdan los ecos de las bombas que partieron sus vidas en dos. Y todo el mundo parece coincidir en que no son estos días para estas mierdas, que en la tierra prometida deberían saber guardar las composturas, incluso ahora, pese a que jamás supieron hacerlo. Me he metido en otro bar dejando a mis espaldas el frío. Y al otro lado de mi quinto de cerveza, la maldita televisión seguía con la misma cantinela. Le he visto los empastes a un energúmeno gritando que en la lucha contra el terrorismo todo vale. Que viva la guerra, que viva el dolor, que viva ese maldito olor a napalm que se te clava en la maldita pituitaria y que no hay forma de olvidar. Y que vivan las bombas y los ojos en blanco, que ya está bien, joder, que ellos son los buenos y el resto, todos, los malos. De toda esta mierda, lo único que saco en claro es que cada vez me dura menos un quinto de cerveza entre mis manos. Que me lo bebo a toda hostia para irme del bar a otro lado. A otro lado donde me coma por dentro el frío, pero donde no me sienta rodeado de gentes de ese calado. Que prefiero morirme en la calle que entre esa gentuza que me rodea. Que no me gustan las guerras, menos aún cuando casi todos los muertos perecen en el mismo bando. Porque eso ya no se llama guerra. A eso se le llama atentado. Y cuanto más os conozco, me siento más solo. Celebro cada segundo el hecho de estar quedándome sordo a pasos agigantados. Y me gustaría, horrores, que algún día ese televisor que maldigo me mostrase las calles de Palestina sin sangre. Palestina, una mañana de mayo sin ruidos, durmiendo a sus pies. Pero sé que esta noche volverá a morir y que mañana la volveré a ver agonizar en el bar. Sigues escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda FM 91.4. Seguimos con la canción de Stan Steele, de su disco Viva la Guerra, la canción titulada Noticias del Frente. ¿Cuántas? Repito, ¿cuántas? Veces hablas de lo mismo. Bueno, lo tenemos todo bajo control. Sí. El tema de noticias, hostia, es que nos podría llamar alguien. Yo no sé si Marco Kuman el otro día. Porque hace tiempo no hacemos Podemos, ¿eh? Casi se mata Alonso. ¿Ah, sí? En un avión, nene. ¿Qué dices? Con la de la oreja de Morfeo. ¿Ah, sí? Sí, pero no ha habido suerte, nadie. ¿Pero dónde estaba ese avión? ¿A dónde iba? No sé, estaría de vacaciones, ¿no? Pero que al aterrizar, despegar, en medio del vuelo... No lo sé. Hostia. Puede que no fuera ni en el avión, ¿eh? Joder, colega. Porque yo no sé si lo bien está pasando o algo así. Así como de refilón. Esa noticia y nada... Ya. Es lo mismo. El otro día vi... Ven a cenar conmigo. Se llama así, ¿no? Hostia, tiene muy buen rollo en Sevilla, ¿eh? Estaba en Sevilla. En Sevilla. Y la cena la hacía en tu curro. Me parecía muy interesante. Te vi a ti, en tu curro, haciéndote la cena allí. Tirando de tupper. ¿Pero con los de compañeros de trabajo también? No, no, tú solo. ¿Tú solo? ¿Y lo tenían que venir a tu trabajo? Sí. ¿Y qué les ponían? ¿Pero que le... como un pica-pica o algo así? O... No, o te currabas la cena igual, en tu casa, o si el sitio tenía cocina, como eran algunos casos, sí. La hacía allí. Pero, por ejemplo, había una que era auxiliar veterinaria, que la hizo en su casa y la llevó para allí. Y a media cena le trajeron un perro destripado allí. Claro, tuvo que dejarlo que no sabe qué, ya no saben qué van a hacer, ¿eh? No, ese programa está muy en el aire, ¿eh? Están tocando palo. Están tocando a ver si alguna. Pero no como Gran Hermano, que dice, hostia, las normas están clarísimas. Encerrar ahí a 12 soplapollas hasta que revienten, que vayan saliendo uno en uno. Hoy sale la enana, dicen. Pero yo no lo voy a ver porque me voy a ir de Gaupasa. Yo ya le perdí las telas. La televisión la tengo últimamente bastante... Sí, no ves nada, ni el diario Patricia, nada. Hostia. Yo he estado siguiendo últimamente... Hostia, gran programa, ¿eh? Mujeres y marido y viceversa, o algo así al revés. Muy interesante. ¿Pero eso ya no había terminado? ¿Qué va, hombre? Eso traen ahí un maromo. Y le ponen a 12 señoritas y va eligiendo. Pero eso ya había terminado, ya había pasado, ¿no? ¿O será nuevo? Claro, otro maromo. Cuando acaban un maromo... Hoy ha acabado Germán, el que te gustaba a ti de Gran Hermano. ¿También figura. Estaba allí? Estaba allí, buscando novia. ¿Qué me dices? Sí, y hoy ha elegido novia ya. Pero eso de... Yo es que como lo veo así, con el parpadeo ese que te da la siesta, ¿sabes? Al lado de la estufa. Que... No tiene trascendencia ninguna eso, o sigue su novia ya. Claro, esa es su novia para toda la vida ya. Estaba allí la madre y todo. Joder. Conociendo a la Consuelo. Hostia, buen novio se ha llevado, ¿eh? Sí. Tío, es muy tranquilito. Se ha llevado buen fichaje. Sí. Es el típico novio que si se tiene levantado a las 10 y son las 11, no lo despierta. Dice, déjalo que duerma un ratico más. Que se está muy bien aquí. Y me tienes que contar a nivel de noticias qué te han traído los reyes, tío. A mí no me han traído un gallumbo, ¿eh? O sea, está el nivel. ¿O no? Hostia. Y en el gallumbo pone Christmas Forever. En plateado, que me parece muy ingrato, ¿eh? ¿Hoy he sido un hijo puta? Pues yo esperaba la Play 3. Hostia. Yo, claro, yo picaba alto. ¿Pero por parte de quién esperaba? No, cualquier voluntario. Hostia. O sea, yo esperaba la Play 3 con un juego, porque si no es tontería tener la Play 3, y un gramo. O sea, esas eran mis pretensiones. Mi carta a los reyes era esa. Hostia. Me he tenido que comprar yo mis cosas, ¿eh? No te creas tú que te invita a nadie. ¿Pero dónde la llevaste la carta? Aquí hay que llevarla. ¿A la Plaza Cataluña? No, mandé un email. Mandaste un email. Puse asunto, la leyenda. Y le puse ahí las cosas que quería. No me han traído nada, ¿eh? O igual sí, porque mi casa del pueblo es muy grande. Que no me la hayan escondido bien. ¿Pero has bajado aquí, para Reyes, o no? No, allí. Hostia, pero claro, allí no había nadie, solamente estabas tú, ¿no? Claro, igual no han pasado, ¿no? Claro, es que... Igual me pillaron con la luz apagada y dijeron, aquí no hay ni que... ¿Pagado tú solo? Eso ya verás, cuando pases por casa de tu madre, como... Claro. Ahí habrán dejado alguna cosa. Otro gallumbo al menos, para tener una muda. Hostia, pues yo esta chaquetilla. Hostia. ¿Eh? ¿Qué te parece? Te habrás portado bien. A mí sí que me han dejado. Aparte de los regalos que me he hecho yo. Y cigarritos de chocolate y eso. Eso ya no se hace, ¿no? No, y las monedas no. ¿Tampoco? Yo de pequeño tenía mis monedas de chocolate y mi copa y eso. Y mi bici. Yo tuve mis buenos regalos de pequeño. Un Ibertren. Escalestro y Cinesín. No. ¿No? Yo Escalestro y Cinesín sí que tuve. Pero el bueno, el de manivela. Sí, claro. Ese era bueno. Luego vino con cartucho vídeo. Y ahora estaba pensando, ¿tú en Irlanda allí funciona el pound de moneda? Funciona en el norte. ¿Y si no qué? En Irlanda del Norte. Hostia, pero ¿cómo son de listos en Irlanda? Pero ahora ya están 1-1, has triunfado, ¿no? Hostia, que sí he triunfado. Como la Coca-Cola, chaval. ¿Cómo saben esa gente? Cuando fui, las cañas valían 1,20, 1,40. Hostia, como aquí. De puta madre, allí como aquí. Diciendo, hostia, y encima la cerveza buena, No como la estrella esta. Hostia. Qué asco de cerveza. Ni la Mori, que no saben cómo colártela en los bares ya. Cuando sales fuera, te das cuenta de que... Eso sí, tapa no, ¿no? Qué mala que es la cerveza. Tapa no te pusieron ni una. Ni los panchitos, cacahuetes. Pues yo dije, como todo esto siga así, digo, va a estar fenomenal. Porque con la libra sí, dije, hostia, y todo bastante, las pizzas 8 euros. Está bien. Hostia, bueno, 8 pounds. 8 pounds. Pero al cambio, dije, hostia, qué interesante, las carreteras de mierda. Sí. Tú sabes, imagínate una carretera de mierda. Sí. ¿Has estado alguna vez en Menorca? Sí, ¿sabes sí. las carreteras esas que van a la Macarelleta? De mierda, auténticamente de mierda. Que va rozando los retrovisores con las murallas de piedra. A 100 por hora se puede ir por allí. Hostia puta. Y aquí a 80. Que va a cuatro carriles. Que vas a 40 y vas acojonado. Va a 40 y va diciendo, hostia, es que como acelero un poco más, me la doy seguro. Ey, te pone a 100. Y cuando ya hay obra o cuando ya estás rozando, te pone el, a 98. El lead down, o sea, como diciendo, no te voy a limitar la velocidad, pero suelta un poco. Hostia, pero diciendo... Y ahí en la señal te pondrán el freno, el pedal de la derecha, ¿no? Pero te ponen a 100, a ver si tienes huevos. A ver si claro, tienes huevos. Claro, va a pasar pantalla. Tío. Eso es pasar pantalla. Pero eso yo lo veo una buena medida. No poner a 80 en cuatro carriles, sino poner en uno, de uno, en una carretera chunga, poner 100. A ver si eres capaz. Ahí se demuestra la teoría de que aunque te ponga 100 no vas a correr más. Vas a poder correr lo que se pueda correr en la vía. Claro. Puedes correr más, pero vas a perder los retrovisores en el camino, o sea, y los vas a tener que pagar tú. Hostia, pues lo vi todo fenomenal, pero ya cuando llega a Irlanda, a lo que es Irlanda de verdad, sí. Hostia, cómo cambiaron las cosas. Ya fatal, ¿no? Fatal. Ya como aquí. Yo esperando, digo, hostia, pues si en Irlanda del Norte, que es el pan, sí. las cosas son el mismo precio cuando llegue a Irlanda, hostia, va a ser como Marruecos eso. Hostia, los que se han metido en el euro, vaya marronazo que les ha caído. Lo han engañado. Un plato de macarrones 15 euros, amigo. Hostia puta. Una pinta 5 euros. El paquete de tabaco me parece valía 10,60 me parece que valía algo así. Hostia, un paquete de tabaco. Tú que necesitas 3 al día. Hostia, un talego y medio, un Marlboro. Pero te meterán dentro un chivato con algo, hombre. Míralo a ver. Y yo no sé si era de 16 cigarros porque de los que vienen con agujero dentro. Y encima es de 16 cigarros. A 10 euros, hostia, te sale el día a ti carísimo, ¿eh? Claro, claro, como para que te pidan un cigarro por la calle, un desesperado. Si no se puede fumar en ningún lado, ¿para qué lo vas a querer? No, y la gente fuma. Lo que pasa es que en la puta vez, la gente fuma, ¿no? Porque allí habrá gente que se drogue, ¿no? No te creas, vi gente que se drogaba, pero ya de mala vida. Te lo digo porque igual a la gente allí le interesa más si te va a hacer un chino. Hacértelo en una rama canela o algo así y meterle fuego. Pues un cigarro vale más que la papelina. Sí. Tío, qué mal lo tienen allí la juventud. Hostia, carísimo. No me extraña que vengan aquí y lo den todo. Carísimo, Irlanda me pareció carísimo. Tienen que volver cuando se van de lloré con los alveolos y los bronquios ramificadísimos. De decir, me he fumado todo lo que me he encontrado. Ir al estanco y que le digan, un malvolito, 3 euros. Deme 6 cajas, no cartones, no, cajas de las de las marrones. Hostia puta. Pero claro, en el aeropuerto, encima el tabaco, si viajas a Inglaterra, no sé si está en la Comunidad Europea, Inglaterra. Que puedes comprar o que no, ¿no? O sea, puede, todavía te cuesta más barato. Claro, para ellos se le deben poner los ojos diciendo, hostia, 10 euros un cartón. Gente que no ha fumado nunca. Han pasado al aeropuerto y han dicho, me lo tengo que comprar esto. Si le gusta a todo el mundo. Tengo que fumar como... Hostia, si me fuera a vivir allí... Fumaría. O sea, pensé, lo primero que tenía que lo hice, lo primero que llenaría la maleta es de cartones de tabaco. Me fumé un cigarro en 8 días o en 9 días. Y lo llevabas de Barcelona, ¿no? Lo llevaba de Barcelona, pero como no me dejaban fumar en ningún sitio... Claro, que va empujones por todos lados. Una noche, me parece que fue la noche fin de año, digo, ahora sí. Claro. Digo, me voy a salir, aunque sea a pasar frío a la puerta del pub. Sí. Y con mi cerveza, y me fumo un cigarro como una persona. Y no te dejarían sacar la birra, ¿no? Y no me dejaban sacar la birra. Puta, un día que te apetecía, tío. Y dije, y no, ya la... ¿Que no tenían vasos de plástico como el chispa? Hostia puta, qué mierda de... Pues sí que está mal Irlanda. En ese tema, sí. En el tiempo. Hostia, que dice, allí te va a llover todos los días. Fenomenal, el tiempo fenomenal. El paraguas ni lo abriste. No, ni llevé. Claro. Yo, la semana pasada, me tenía que ir a mi casa, al pueblo. Y era la primera vez que televisión dijo, no salgan de sus casas, no sean imbéciles. Y el primer día, a mí así soy yepa, que me acobardé, que dije, pues no voy a ir. Pero el segundo día dije, no me voy a creer lo que me está contando el televisor. Y me fui a 80. Claro. Como un campeón. Hasta la paradilla. Que va muy ralentizado, a 80. Y cuando ya ve un letrero que te pone 100, que dice, hostia, qué gustito, 120. El siguiente letrero era de modere su velocidad, que esto patina todo. En un luminoso que dije, hostia puta, macho, no me van a dejar correr. Qué cabrones, Yo pensé lo que... La panadella antes que la veía, pasa fuga. Ahora ves poner un bocata a tortilla, que dice, hostia puta, tío. Hostia, qué lento va esto. Ya te digo que allí te ponía, cuando la cosa se ponía hiperchunga, o sea, helada, estaba a punto de morir, te decía, modera su velocidad. Pero que tú ya ibas a 30, o sea, diciendo, hostia, si es que ya no puedo ir a más. Claro. Y vi una cosa súper inteligente que no había caído. En Irlanda también. ¿Va a proponer un negocio logístico en este país? En Irlanda también hay autobuses de dos pisos. Sí. Y yo me pregunté, si los autobuses de dos pisos caben el doble de gente y ocupan la mitad de espacio en superficie en la ciudad, ¿por qué no los ponen en Barcelona? Solamente para los turistas. Hostia, buena idea la has dado tú. ¿Cómo se llama el de aquí? ¿Ereu? Buena idea la has dado. Porque el Ereu es de... Que no ponga 6, ¿eh? Que aquí somos de hacer castellers. El Ereu es una persona que hace los autobuses con un muelle en medio y súper largo. Sí, una acordeoncita en medio. Eso, hostia, para girar los compañeros de... Para girar y para ir dentro, que eso se mueve dentro como los una locura. Los compañeros de los autobuses que nos escuchan, que nos podrían nos podrían decir por qué eso. Porque si se ocupa mucho más, es mucho más ingrato para girar y es mucho más difícil de conducir. ¿Por qué no lo ponen y encima? Y más caro, porque lleva más ruedas. ¿Y por qué limitarlo a 2? O sea, a lo mejor se pueden llevar 6 autobuses encima de otro. ¿Que solo haya un autobús? ¿Sabes? O sea, un 47, que ya le dejen el número pintado. Pero yo me puse a pensar, dije, hostia, a lo mejor es porque hay, digo, no cabe por las calles, pero si es que las calles, si hay una ciudad que es grata para autobuses de dos pisos, es Barcelona, porque allí está lleno de puentes, pero aquí no hay puentes. Aquí no hay. Las calles son anchas. ¿Cuántos puentes conoces tú en Barcelona? ¿El de Baicarca? Y la Plaza Leseva, a veces a veces no. Pero si dijera, hostia, es que aquí está prohibido, porque tienen la patente allí y aquí, pero no habría los de los turistas. Claro. Si aquí están los de los turistas. Que le pongan capota al del turista, ya lo tiene hecho, el invento. ¿Por qué no ponen para nosotros? ¿Y eso se podría hacer con el metro? ¿Un metro encima al otro también? Seguramente, no, el tren, hay un tren de esto de... El de la Costa de Blanes, ese de dos pisos, amigo. Hostia puta. Pero no lo extrapolan, ¿no? Y no lo hacen y no lo ponen para el metro. ¿Y con aviones se podría hacer? Claro. ¿Pillando dos aviones con cinta americana? Claro que se puede hacer. Pues tampoco lo hacen. Sí, el avión este de... ¿Lo Transmediterránea? El de la NASA, ¿sabes? Cuando la NASA tiene... Ah, que explota. No, cuando el transbordador llega a otro... Cuando el transbordador tiene que aterrizar en otro aeropuerto por mal tiempo... Sí. Para desplazarse al otro aeropuerto, como el transbordador no puede despegar... Sí. Lo tienen que montar encima de un avión comercial... Y se lo llevan para allí. Y van los dos aviones volando uno encima de otro. Y no se sabe cuál tira de cuál todavía. Eso se está investigando. ¿Y eso por qué no lo hacen los aviones normales? Porque tenemos un alcalde de mierda, adicto. Hostia puta, tío, qué alcalde. Eso lo hace que el fanzine ese que nos manda cada mes a casa. Híjole, y cada vez más grande. Sí, y se hace foto en todos lados. Hostia puta, las cámaras digitales. Esa pregunta, oye, yo la dejo ahí, ¿eh? Sí, la vamos a dejar ahí. Y además le vamos a decir que dejamos esa pregunta colgada en el Colaboración Ciudadana, que es un programa que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda FM, en el 91.4 de la FM de Barcelona. Y que se puede escuchar online en contrabanda.org o bajarse el programa luego en colaboracionciudadana.com. Y nada más, ¿no? No tenemos más cosas, ¿no? Que vender. Yo no vi el discurso de Montilla ni nada. No sé si lo dio. Yo sí, este año en vez del rey lo hizo él, Montilla. ¿Ah, sí? ¿Lo he visto o qué? No. Me fui a un canal que no lo dieran, que es el 33, el único canal donde no lo dan. Bueno, y los de los pajeros, esos locales. Y diría que fenomenal todo, ¿no? Que esto va de pepitilla almendra y que vamos a ir mejor. Que el último trimestre de este año, el que llegue, el que lo pueda ver, va a ser mejor. Hostia. Sí, está la gente súper contenta, gastando en la rebaja. ¿Estás comprado con la rebaja? Bueno, yo ya no gasto más hasta el año que viene. Claro, hasta el último trimestre. Que no esperen nuestros dineros. ¿Cuánto queda de programa? Hostia, quedan 4 minutos. Sí. La canción que quiero pinchar dura 1 y medio solo. ¿Y el discurso del rey lo viste o qué? No. ¿Tampoco? Hostia. No. Yo desde que Marichalar abandonó el barco, me he hecho republicano. Yo quiero que Marichalar reine. O sea, María monárquico si Marichalar le dejasen. Porque los demás no me interesan. Lo he visto todo en la Pascua Militar esa de los cojones. Hostia puta, tío. Hostia, qué cosa más ingrata. ¿Cómo han puesto a la señorita esta, eh? Porque se llevó un traje. Sí, porque iba con pantalones, ¿no? Y la cara pintada. ¿Qué quieren que vaya en chándal? No sé. No se puede hacer. Quieren que vaya desesperada por los pasillos de soldados, como si estuviera en el Toys R Us. Hostia, pero si fue en traje y le han pegado bronca, imagínate si hubiéramos ido tú y yo. Hostia. Allí. No. No, admite. Y que no te plantes delante y en vez de decir firme haga una croqueta o algo así. Para chulearte, rollo performance. Eso está muy mal visto. Bueno, vamos a chapar el programa de hoy. Y supongo que habrá gente que quiera entrar. Con una banda liderada por Evaristo que se llama Gatillazo. Que han sacado disco nuevo titulado Sex Pastels. Y vamos a pinchar una canción que se llama Soy Vulgar. Que creo que es muy apropiada para gente como nosotros. Nosotros volveremos la semana que viene ya con un programa normal. Con llamadas y todo lo que eso conlleva. Adeu. Adeu. Haz una carrera por tus padres y por el pringao que te educó. Ven aquí a cobrar de puta madre. Haz un máster en prostitución. Que hubiera sido de mi futuro teniendo una buena educación. Pero dije que les den por culo o por una oreja con pasión. Y me olía a Chamusquina. Despreciando al superhombre, me quedé en un ser vulgar. Y me falta toda la cultura, y me falta todo el bienestar. Me dedico a producir basura, consumiendo por mi libertad. A mis padres no van las poderos, pero yo nunca las iba a amar. Agradezco estar en el infierno, en sus calles aprendí a odiar. Soy vulgar y digo cago en Dios. Soy vulgar y digo cago en Dios.